Muy buenas tardes. Escuchas El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y antes que nada, pedir disculpas porque la semana pasada no hicimos programa, cosa de las obligaciones que tenemos todo el mundo. Nos puedes escuchar los jueves a las 20 horas, los viernes a mediodía, o bien puede que nos escuches desde nuestra web radiotopo.org, desde Facebook, desde Twitter o desde Instagram. Bueno, desde Instagram supongo que nos verás porque como es de fotos y esas cosas. Y recordarte que Radio Topo es una emisora libre, liberada de Zaragoza, que no tiene liberados ni subvenciones y que, bueno, pues nos resistimos mediante nuestras propias cuotas, mediante nuestras propias ideas y que, bueno, pues damos una versión, en nuestro caso, no imparcial, pero sí intentamos que sea objetiva y libertaria de la vida. Y tenemos un par de convocatorias de las compañeras de Campa, que es un colectivo de apoyo a las mujeres presas. Comentar también, bueno, pues una primicia que ya hemos ido adelantando, y es que este año la marcha contra la macrocárcel de Zuera, la que hace la 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, tendrá lugar el 19 de abril, pues eso, ya para que vayáis estando al tanto. Que este viernes 28 de febrero a las 8 de la tarde se proyecta un documental que se llama Nos robaron las noches, mujeres ante la cárcel. Es un documental francés y que, bueno, pues el nombre en francés es Ils nous sont volés nos nuits y, bueno, de Femme face à la prisión. Madre mía, qué francés más refinado tengo. Y bueno, pues será habrá cena vegana y material crítico con las prisiones y será en el CSA a la Revuelta, calle San Agustín 18, el viernes 28 de febrero. Y también Campa organiza el sábado 29 de febrero, que este año es bisiesto, por si no os habéis enterado, a las 7 de la tarde en la Pantera Rosa, en la librería asociativa La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, se presenta una novela gráfica que se llama Prisión Preventiva, que, bueno, pues que firmará ejemplares su autora, y que son imágenes de la antigua cárcel de Carabanchel. Pues eso, merece mucho la pena estos dos actos para enteraros de cómo es la situación de las mujeres entre las rejas. Y cuando os canséis si os canséis de los libros y esas cosas, hay una techno party para apoyar una fiesta canalla para apoyar a la pues los gastos judiciales que están pues que tienen diferentes procesos contra gente antifascista, y hay un cenador solidario a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria de Torrero, y una tecnoparty a partir de las 8:30, y a mediodía hay un tapeo solidario a partir de mediodía donde, bueno, pues está DJ Sebeke, Renegade, Tenacitas y el omnipresente y solidario con un montón de cosas, DJ Pendejo. No más producen balas, campos de vidas llenados bajo sol, optio solar, picha muerte, miseria, entre que prometa ya la escrita de dolor. Y bueno, también irnos anunciando que la próxima Cinco Marzada, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ese jueves que viene, que igual tampoco hacemos programa. Pues eso, que como no vamos a hacer programa, me temo. Imaginamos que igual dejamos algo grabado, si tenemos tiempo, si nuestras obligaciones nos lo permiten. Comentar que sí que va a haber Radio Topo, y es que va a estar en el, ¿sí?, en el puesto que hacemos todos los años en el parque. Y como siempre, te invitamos a pasarte por nuestro puesto, tomar algún bebible, y pues nos conocemos en persona si no nos conocemos, y si no, pues ya sabéis quiénes somos. Este año, más que nunca, yo creo que recuperar el parque como y la 5 de Marzada como día de una fiesta popular y reivindicativa estaría mejor que nunca. Pues todas y todos sabéis los problemas que se están teniendo en la ciudad, con amenazas de desalojos, etcétera, etcétera, por parte del actual gobierno municipal. También recordar que esta fiesta es la única, prácticamente la única fiesta laica de toda la ciudad de Zaragoza, o sea que no sea solo de un barrio, y por eso es especialmente importante, porque es una fiesta no religiosa y totalmente popular. Pues comenzamos el sumario, comenzamos por la información libre y comenzamos con el décimo cumpleaños de Arainfo, que se celebra con una nueva web más visual y de más fácil lectura. 10 años ya desde que este medio de comunicación nos permite a muchos y a muchas el acceder a informaciones de aquí, del resto del estado y del resto del mundo. Y bueno, pues vamos a celebrar con ellos su décimo aniversario, que será el próximo 11 de marzo. Y bueno, la web es uno de sus primeros regalos, que como os decía, pues va a facilitar tanto a la suscripción como el acceso a sus noticias con lectura desde móvil, tablet, aparte de ordenador. Estamos deseando ver esta nueva web y desde luego nuestro más hermana felicitación, y a celebrar otros 10 más, por lo menos. Y recordaos que podéis ver todo esto en arainfo.org, es su dirección de este medio digital. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Bueno, me he puesto a decir las noticias directamente, sin comentar de lo que vamos a hablar. Pues bueno, comenzaremos con Laboral Zaragoza y la situación de las trabajadoras y trabajadores de FCC, que en estos momentos están acampados en la Plaza Europa. En la Plaza Europa, donde el obelisco, vamos. Seguiremos hablando de ecología aquí en Aragón, Stop Desahucios y la campaña de esta organización que va a hacer al nuevo gobierno, porque pues según sus propias declaraciones no están haciendo nada a favor de la gente que está siendo desalojada de sus casas en sus ya 42 días de gobierno. En internacional hablaremos de racismo en Estados Unidos y de Mumia Abu-Jamal, que bueno, volvemos a hablar otra vez de este preso que lleva un montón de años en las cárceles de Estados Unidos. Recordaremos su historia y cuál es su actual situación. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting. Y hoy vamos a poner folk, pop y rock de Estados Unidos, y estos son Violent Femmes, un grupo que siguen tocando y que llevan un millón de años, vamos, porque ya tocaban en los 70. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on. Y comenzamos, como os decía, a hablar de los jardineros que están acampando en la Plaza Europa hasta solucionar el conflicto que cumple su sexta semana de huelga indefinida, concretamente desde el día 20 de enero, que es cuando se decretó la huelga. Han plantado tiendas en Nación Sorpresa, en la Plaza Europa, y están ya ahí acampados y, bueno, pues... esperando también el apoyo de la ciudadanía. O sea que si pasas por la Plaza de Europa, te puedes acercar a charlar con ellos, tomarte un café, manifestar tu solidaridad, que la verdad es que es de agradecer. Os recordamos que el pasado miércoles los directivos de FCC rompieron de nuevo las negociaciones en el SAMA, negándose a negociar una salida al conflicto a pesar de los 5,3 millones de euros que el gobierno de Azcón ha incrementado el contrato para este año. Los directivos de FCC han expuesto abiertamente que no están dispuestos a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla, y eso sí, el suyo propio, desde luego que lo garantizan, y han exigido que sea el gobierno municipal que asuma directamente el incremento salarial y que lo pague con los impuestos de los vecinos y las vecinas de Zaragoza, algo a lo que la plantilla de FCC se ha negado completamente. No van a ser los ciudadanos los que paguen lo que tiene que pagar FCC. Tras este último bloqueo, os decíamos que la plantilla decidió el pasado viernes que no van a aceptar esa subida de 100.000 euros para el personal de confianza de la empresa, que me imagino que no serán ellos. No, más bien no. Bueno, es una situación además bastante turbia, porque además esta gentecilla, los amiguitos de la empresa, se han montado una una especie de sección paralela de la UGT. O sea, sí, sí. Que eso también telita marinera. Sí, es que la UGT no solo no apoya esta huelga, sino que está evidentemente en contra, ¿no? Está a favor de la patronal y del lado de la patronal. Sí, porque todos los cargos intermedios y tal, pues se han unido a UGT, y bueno, es como, no sé, es bastante curioso, porque son los jefes están sindicados en UGT y el resto de la plantilla está mayormente en CGT, y bueno, pues parece que... Y presionando a la gente que está en huelga, que mayoritariamente está en CGT. Sí, sí. Bueno, es curioso que ahora mismo... Que no tenemos ningún problema en reconocerlo, desde luego, y son gente muy, muy combativa, ya lo sabemos de otras movilizaciones. Y desde luego, estos de UGT no solo no apoyan a los trabajadores de FCC, sino que encima se quieren aprovechar de la huelga de estos para cobrar ellos, entre ellos, sus 100.000 euretes, a costa además de impuestos a la ciudadanía. Es que lo que tiene la UGT es muy poca vergüenza. No hablo yo de afiliados, que haya afiliados normales y corrientes de otras empresas como la Saica y tal, que sean gente maja, que no lo dudamos, pero sí, desde luego, con la UGT como entidad sindical está dejando bastante que desear. Pero vamos, esto no es de ahora, sino que pues Al fin y al cabo, digamos que son estos sindicatos mayoritarios o mayoritariamente subvencionados por el Estado, pues la verdad es que poco poder de combatividad y de movilización laboral tienen. Simplemente, pues bueno, pues aprovechan tener sus liberados para cobrar sin trabajar y poquito más. Y ahora escucháis sonido de esta mañana en el pleno del ayuntamiento. Y esto es el follón que se ha montado esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando han sido desalojados los jardineros de FCC que le estaban echando en cara al alcalde, que pues bueno, que se ha puesto de perfil en este conflicto y que ha prescindido en todo momento del apoyo y sobre todo de sentarse con ellos en una mesa a negociar. Hoy parece ser que sí que, como ya le han interrumpido el pleno y le ha sabido muy mal lo que le digan según qué verdades, pues sí que se anima a sentarse con ellos a la mesa. Seguimos estando en la calle, señor alcalde. Por favor, maestro. No vamos de aquí. Yo no voy a la situación. Yo no vamos, tío. Esto lo hago yo. Y aquí no me echa nadie. Bueno, el vídeo completo está en Heraldo de Aragón y tiene su chufla, pero vamos, merece la pena verlo, pues bueno, y sobre todo pues ver cómo los jardineros siguen en huelga. Y os queremos recordar que hay una caja de resistencia, hay huchas en diferentes bares, asociaciones de vecinos, etcétera, de la ciudad, y ahí podéis apoyar su huelga. De hecho, hoy había una comida solidaria ahí en la Plaza Europa a cargo de la Virosta. Sí, también el lunes hay otra más. Aparte hay una manifestación a las 12:30 y luego comida solidaria en Plaza Europa. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y cientos de personas procedentes de diferentes pueblos de la Galleguera y del Alto Aragón en general, Zaragoza y otras partes de la comunidad autónoma, mostraron su voluntad de continuar defendiendo el río Gallego, la naturaleza y su forma de vida basada en un desarrollo sostenible. Esto se vio reflejado en la Plaza Navarra de Huesca y que acabó convertida en un río gracias a la performance de las y los participantes. De esta forma explicaban lo que supondría la construcción del pantano y la desaparición de un río, tanto para la fauna, flora y medio ambiente en general, como para el modo de vida de las personas que habitan esos lugares. Así las letras del río vivo se convirtieron en río pasando, por donde se han representado con elementos característicos los pueblos de Reino de los Mayos, junto con puentes, mayos, las navatas, las barcas. También han representado cómo este río era parado por la presa y que, bueno, luego era tirada. Finalmente acabó la fiesta al grito de la galleguera no rebla, pantanos nunca y el himno a la libertad de José Antonio Labordeta. Y parece mentira que a estas alturas, ¿no? ¿A qué día es hoy? ¿26 de febrero? No, 27 de febrero de 2020. Sigamos todavía hablando de embalses y de algunos embalses en concreto, ¿no? O sea, es que parece mentira, es increíble después de todos los estudios que se han presentado, de todos los expertos que han hablado en contra y que se ha demostrado que no sirven tampoco para lo que se supone que dicen que sirve. Y bueno, y que en realidad este pantano quiere ser construido por otros intereses que tienen que ver más con la venta del agua que con el desarrollo de otras comarcas. Eso bueno, sí, a costa de la gente de la gallinera. También porque se produce la figura de lo que se llama el aguateniente. Y es que, claro, el agua en sí es un negocio, no solamente la... Y cada vez más. Con ella, cada vez más. Es más escasa. Luego también hablar de movilizaciones, porque hoy también han coincidido agricultores y agricultoras aragonesas en las Cortes protestando y exigiendo una mejora en el sector. Deciros que esta gente, estos agricultores y estas agricultoras que hoy estaban en las Cortes, pues exigiendo mejoras para el campo, que está bastante mal, y luego hablaremos luego hablamos de estas zonas despobladas, etcétera, etcétera, como vio mi compañero el otro fin de semana en una excursión que hizo, ¿no? Que sí, por ahí estuve, conociendo el Aragón vacío. Pero el Aragón vacío de aquí al lado, ¿eh? O sea, sí, que no... El vaciado, bien cerca de aquí, desde luego. Y bueno, pues que esta gente no tiene en absoluto nada que ver con la gente que... Los terratenientes, que además están manifestando en algunas zonas de Andalucía, lo que es alucinante, los que son ya en algunos casos hasta millonarios, la gente de los plásticos, la gente de las fresas, la gente que explota a otros seres humanos y que los hace vivir en guetos y que les pagan menos de 4 euros la hora. Estamos hablando de, pues bueno, pues eso, de esa gente que no tiene absolutamente nada que ver con las demandas de otros y otras agricultores y agricultoras del resto del país, que lo que exigen es el que la agricultura sea, pues esté considerada, pues de eso, que se pueda vivir, que la gente no se tenga que marchar de los pueblos, que los jóvenes puedan desarrollar su vida y su trabajo en donde han nacido y donde quieren vivir, y no esta cuadrilla que se ha apuntado al carro y bueno, que no, desde luego que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de eso, de que paga 4 euros a la hora. Estamos hablando de gente que trabaja mayoritariamente sin contratos, o sea, explotadores totalmente, y eso, que la gente también aprenda un poco a saber distinguir quiénes son los unos y quiénes son los otros. Y hablamos también, ahora que está muy en boga lo de la PAC, de que varios de los mayores perceptores de los subsidios europeos viven en Madrid capital, sí, o en Sevilla capital, no viven en el campo, porque son lo que se llama agricultores de sofá, o sea, gente que lo que son grandes terratenientes, que a la vez tienen excelentes administradores para conseguir mucho dinerito y muchas subvenciones de la Unión Europea. Estamos hablando concretamente del actual duque de Alba, entre otras figuras de la nobleza, creo que es los descendientes de la duquesa Meninaceli o algo así también, ¿no? Sí. Bueno, de este tipo, y luego pues también la familia, algunas familias como las de Loyola de Palacio, Ana de Palacio, que Loyola ya falleció, quiero recordar. Sí. Que también son una de las personas, esa familia también es una de las personas que más cobra de la PAC. Que la PAC se creó, la política de agraria común, para, en teoría, precisamente el no despoblar, el fijar la población mediante una remuneración justa de la agricultura. Y bueno, es que, pues eso, echa la ley, echa la trampa. Esta gentuza lleva años y años cobrando eso. También está, bueno, pues, en fin, muchas cosas, ¿no? Lo de las pionadas, lo de... En fin, es que el mundo del campo, los de la ciudad, no parece que no va con nosotros... Pero es la economía primaria, hay muchas, muchas personas todavía en este país que viven del campo, y viven del campo, pero viven del campo trabajando de sol a sol, y bueno, estaría bien que la cosa por lo menos pudiera seguir así y que esta gente pudiera vivir con un mínimo de dignidad. Además, sobre todo en cultivos como son los cultivos tradicionales o los cultivos sostenibles, que son también los que fijan población y los que además dan trabajo y trabajo de calidad. For just one day after day. Y en Zaragoza se ha creado la Extinction Rebellion Zaragoza, que comenzó el pasado viernes una campaña de sensibilización sobre la emergencia climática que se extenderá hasta la primavera. Esta plataforma es un movimiento social internacional con implantación en Aragón, según dicen ellos, que utiliza la desobediencia civil no violenta, o que quiere utilizar la desobediencia civil no violenta para conseguir el cambio radical necesario para minimizar el riesgo de la emergencia climática. Para ello, su nodo Extinction Rebellion Zaragoza instalará pancartas en sitios significativos de la capital aragonesa y ejecutará otras acciones futuras bajo el lema de justicia climática ya. Extinction Rebellion centraliza sus reivindicaciones en tres demandas fundamentales para minimizar el riesgo de la extinción humana y el colapso ecológico, como es la declaración de emergencia climática, emisiones de CO2 cero neto, o sea, nada, cosa que me parece algo absolutamente imposible, para el 2025 todavía más imposible, y creación de asambleas ciudadanas para hablar de estas cosas hacer movilizaciones así en plan, me imagino que lo que quieren decir así en plan espectacular y llamando así bastante la atención. Veremos a ver, porque que yo sepa todavía no han realizado ninguna acción. Bueno, hay una pancarta en la Plaza La Madalena. Ah, pues bueno, será esa una de las acciones. Ya. Decir que una de las cosas interesantes que tiene Extinction Rebellion es que que es un movimiento de base que ha partido de gente muy joven y que, aunque sí que tiene alguna figura muy mediática, evidentemente, como Greta Thunberg, pues lo que sí es cierto es que, bueno, pues es gente muy joven que parte sin... Que entre otras cosas dio plantón a Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando se dedicó a llamar a los movimientos sociales, porque consideraron que precisamente los movimientos sociales lo que están es en la calle, no en el Parlamento. Y bueno, pues una iniciativa muy maja, y sobre todo porque no solo se dedican a teorizar, sino que predican con el ejemplo. O sea, tienen un compromiso personal muy, muy fuerte también. Pues muy bien, esperando la convocatoria de nuevas acciones por parte de esta gente. Y bueno, pues está bien, ¿no?, que al menos un grupo de gente joven haya decidido dar el paso al frente. Y bueno, está bien que tengan un referente como Greta y no como cualquier otro fantasma de por ahí, ¿no? Me parece que, pese a nuestras diferencias en lo que se refiere de la utilización de esta chica como estandarte ideológico, pues está bien, porque además este movimiento, es la gente joven es muy sensible a ello. La gente mayor quizá no acabamos de entenderlo bien o de ponerlo en la lista de prioridades absolutas, porque se trata, vamos, de nuestro entorno de vida. No hay nada más urgente que eso, o muy pocas cosas. Nuestra radio de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y ahora nos vamos hasta Iruña, hasta Navarra, y decenas de personas han respondido a la convocatoria de urgencia realizada por la Comisión de Fiestas para denunciar una actuación popular durante los carnavales de Aldezarra, en los que una menor de 14 años fue atropellada, además atropellada, según testigos presenciales, a posta por un vehículo policial. Y de hecho, esta chica de 14 años, una menor, que estaba celebrando tranquilamente los carnavales con sus amigos, todavía se encuentra en el hospital. De hecho, fue testigo de ello, testigo directo, testigo visual, un parlamentario navarro, que además fue el que fue a la comisaría también a sacar a esta chica, porque no solo contentos con atropellarla, y se supone que cuando hay un atropello tienes que dejar a la persona sin mover, venir la ambulancia, pues no. La movieron, la montaron en un coche policial y se la llevaron a comisaría. O sea que afortunadamente no tenía ninguna lesión medular, que si no, pues la podían haber dejado, pero... En fin, el caso es que finalmente consiguieron que esta chica saliera en una ambulancia y entre grandes lamentos de dolor, porque la verdad es que tiene bastante, o sea, no gravedad, pero sí que tiene lesiones importantes de roturas de huesos, etcétera. En fin, finalmente, como os decía, fue trasladada al hospital y luego se dedicaron, después de atropellar a esta chica, a identificar a todos los jóvenes entre 14 y 16 años que se encontraban a su camino. Nadie sabe el porqué de esta actuación policial, no había pasado nada, el carnaval seguía, hacía su correcalles la mar de tranquilo, y bueno, pues acabó de esta manera, que pudo ser pues bastante más dramática. Afortunadamente la joven no reviste gravedad, pero bueno, eso, que nadie se explica el porqué de esta actuación, porque el carnaval estaba siendo pues eso, pues pasando tranquilamente por las calles y sin ningún problema de ningún tipo. I cross. Please, please, please do not go. Please, please, please. Y ahora vamos a hablar de Stop Desahucios, ya que la plataforma de afectados por la hipoteca inicia una campaña de presión tras constatar con sorpresa que el gobierno del cambio, el gobierno progre, no trabaja con urgencia por el derecho a la vivienda. De hecho, ni con urgencia ni sin urgencia, no trabaja directamente. La plataforma de afectados por la hipoteca se reunió el pasado viernes con Pablo Iglesias y exigen que la moratoria antidesahucio se amplíe e incluya también a inquilinos y a quienes ocupan por necesidad. Como os decía, se reunieron con Pablo Iglesias para hablar de el vicepresidente social, ¿no? De derechos sociales. Ya que llevan 42 días de gestión desde el primer Consejo de Ministros y ha habido pues una, no sé cuánto será, una cifra brutal de desahuciados, ¿no? No sé, bueno, miles, ¿no? En estos días. Y parece ser que tanto la ministra de Igualdad, el ministro de Consumo y el vicepresidente social, pues no tienen en su agenda el hablar de los problemas de la vivienda. De hecho, pese a reconocer que se trataba un grave problema de Estado, este gobierno progresista no está trabajando, ni siquiera ha contemplado tratar la situación de manera inmediata. Esto dicho por la gente de la plataforma antidesahucios. Os recordamos que hay unas fechas muy importantes, como es la del 15 de mayo, que es acaba la moratoria a los lanzamientos hipotecarios a colectivos vulnerables. Es decir, que es gente que puede ser desahuciada inmediatamente. Y también hay otra fecha que he leído por aquí, que hace el 30 de octubre, que es el tiempo que tiene el gobierno para contestar al Comité de la ONU, ya que condenó a España y denunció a España con un relator que estuvo aquí hace unos días, pues un mes y algo, por violar el derecho a la vivienda tras el desahucio de una madre y sus seis hijos. Y bueno, pues ver todas las cosas que pasaban en el Estado con referente a la situación de la vivienda y sobre todo de las personas más vulnerables, como son ancianos y ancianas, personas que tienen algún tipo de discapacidad, madres y madres o padres solteros y solteras, en fin, o sea, solos, lo que se llama familias monoparentales, vamos, y bueno, pues otros colectivos que pese a tener trabajo o incluso trabajos no pueden pagar los alquileres que les piden. Por todo ello, parece ser que Stop Desahucios va, y la gente de la plataforma va a tomar otra vez la consigna de salir a la calle y pues hacer sus movilizaciones en los bancos, etcétera, etcétera. Porque si hablamos de precariedad, os recomendamos, en la página de la CNT han sacado un dossier bastante interesante a nivel, que además sirve a nivel formativo de datos. Bueno, pues es muy fácil, por el nombre lo podéis buscar, aunque no encontréis la página de la CNT, se llama Trabajar para ser pobre. Bueno, el informe completo es bastante largo, son unas cuantas páginas, pero es bastante interesante porque resume, cogiendo informes de instancias estatales y europeas, no penséis que es nada súper radical ni nada por el estilo, y de la Confederación Estatal de Trabajadores Autónomos, de la gente que trabaja por su cuenta, pues el perfil de la situación de las personas en situación de pobreza. Decir que, bueno, pues que se están, que antes lo relacionabas pues con alguien que había caído en la exclusión social, en el lumpen, pero bueno, resulta que ahora mismo casi un 30% de la gente pobre del Estado español tiene un nivel educativo medio o alto y además tiene trabajo. O sea, gente universitaria con un trabajo de una cierta formación o con dos trabajos y que, pese a todo, es pobre. Según, y bueno, pues el dato en Estado español, según este informe, según el informe AROPE, hay 12,3 millones de personas, más de un 25% de la población, más de la cuarta de la parte de la población, en riesgo de pobreza o exclusión social. Pues ahí queda eso. Y hablamos, pues bueno, de, pues, cuando estamos hablando de privación material severa, pues bueno, pues con cosas, hay 9 ítems a los que hay que tener en cuenta, con cosas como, por ejemplo, no poder permitirse tener coche. Hablamos, yo recomiendo no tenerlo, pero bueno, pues no poder mantener un coche, no poder hacer una comida de proteínas al menos cada 2 días, no poder hacer frente a gastos imprevistos, no poder mantener una temperatura adecuada de la vivienda durante los meses fríos, no, bueno, o padecer retrasos en el pago del alquiler, de la hipoteca. Pues bueno, hablamos de la realidad de hoy en día. Y bueno, pues gente que no se puede permitir, que no se puede permitir lo más básico, y sobre todo una precariedad que afecta más especialmente a una brecha de género, porque sigue afectando mucho más a las mujeres. Y el fin de semana hablé con una chica que conozco de mi pueblo, 29 años, licenciada en Derecho, con 2 máster, y está haciendo 2 trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde, y no se puede pagar el alquiler. O sea, se puede pagar se paga el alquiler y no come. Con un trabajo de 3 horas trabajando en 3, pero creo que son 3 o 4 horas trabajando en un instituto a la semana, no al día, y luego horas sueltas que la llaman de un sitio para hacer declaraciones de la renta y cosas así. O sea, pues para tenerla como hay de vez en, o sea, en campañas, pues la campaña del IVA, lo de la renta, tal. Y estamos hablando de una persona con licenciatura de Derecho y dos máster. Habla perfectamente inglés y perfectamente alemán. Y está en esta situación con 29 años. También hay que decir que, claro, o sea, la precarización del mercado laboral, como dice uno de los comentaristas de la página web Meneame, un síntoma de lo que habla el artículo es que entre el salario de un ingeniero recién ingresado a una fábrica y la señora de la limpieza de esa misma fábrica haya 100 euros de diferencia. Y bueno, la conclusión, en plan de pitorreo, dice: hemos llegado al comunismo, todos iguales, pero a la baja. O sea, en lugar de lo que hemos conseguido es que los salarios medios se conviertan en precarios y los salarios altos, por contra, se mantengan. O sea, la parte alta de la tabla es la que va bien. Y suban. La parte precaria se ha quedado en la precariedad y los salarios de tamaño medio, por lo que eran salarios que antes eran de 1.500 eurillos o por ahí, pues ahora se quedan. Sí, un salario normal de... Sí, pues eso, hemos igualado, pero todo hacia la baja. Lo que se me ha pasado antes, la cifra, desde en 42 días se han registrado 8.316 desahucios. Y Echenique, haciéndose gracioso, ya que, bueno, le parece gracioso que haya enviado su agradecimiento a la plataforma de afectados por la hipoteca, porque así mantiene su presión al nuevo ejecutivo para que no solo reciba presiones de la banca o de la COE, vamos, o sea, una declaración bastante, bastante desafortunada por su parte, que sí que se podrá pagar el alquiler. Y cabe recordar que en sus orígenes la plataforma de afectados tuvo como portavoces y activistas a Ada Colau, que desde aquí dicen que ha hecho bien poco para evitar los desahucios en Barcelona, y el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, y también la ministra de Igualdad, que bueno, que parece ser que tampoco, según la gente de la plataforma, hace gran cosa. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo 101.8 de la FM. Los Pixies. ¿Sí? Y una noticia que nos alegra y nos hace de bálsamo para el alma. Trabajadores portuarios italianos se han negado a cargar generadores de electricidad en un buque de carga saudita sospechoso de llevar armas para usar en la guerra de Yemen. Esta es la última de una serie de protestas de activistas contra la guerra, contra el barco que ya ha llegado a varios puertos europeos. La semana pasada, no la anterior, os hablábamos ya del Banri Yambu, que estuvo en las costas vascas y también, bueno, ha estado en otras ciudades, y en todas ellas ha sido recibido con activistas con carteles que decían crímenes de guerra en Yemen. Y bueno, pues estos trabajadores portuarios se declararon en huelga el año pasado en una disputa sobre la carga del mismo buque saudí, y están planeando nuevas acciones a finales de este año. Esta gente se niega a cargar según qué cosas en según qué barcos cuando son sospechosos de que van a ser utilizados en guerras o barbaries en diferentes sitios, ya sea en Yemen, ya sea en Israel contra la población palestina, etcétera. Pues bueno, estas noticias son pocas, pero cuando las leemos, pues la verdad que nos hacen congraciarnos con el ser humano otra vez. Seguimos en internacional con las violentas protestas que están marcando la apertura en Chile del Festival Viña del Mar, que es un festival muy famoso de música ligera, por así decirlo, y que, bueno, parece ser que miles y miles de manifestantes están continuamente en las cárceles y, bueno, pues la policía con sus fuertes operativos, tirando gases, tirando con lanzacarros, o sea, carros lanzaguas, etcétera, pues bueno, la cosa tiene que ver poco con un ambiente festivo que es el que quiere vender Chile con, en lo referente a este festival. El Hotel O'Higgins, que es uno de los más emblemáticos y elegantes de la ciudad, pues ha sido objeto de bastantes ataques por parte de las y los manifestantes. Os recordamos que Chile sufre desde el 18 de octubre una crisis social muy fuerte y que las movilizaciones están siendo reprimidas de manera bestial. De hecho, esta mañana estaban diciendo que Venezuela es el país en el que más manifestantes mueren. Pues es otra fake news de esas, ¿no? Noticia falsa, porque es en Chile donde más manifestantes mueren. Chile, con su gobierno democrático estupendo y maravilloso. Sin gustarnos para nada Maduro, que no nos gusta ni ver, ¿eh? Y bueno, curiosamente, consiguieron el apoyo de Ricky Martin, que dijo que, pues bueno, que la gente tenía que luchar por su bienestar y por la mejora de su forma de vida, y que, bueno, que estaba completamente de acuerdo con lo que piden la gente que se manifiesta, así como también los y las indígenas, que están también pues con sus protestas en lo referente a su situación. De hecho, Ricky Martin participó en su país en las protestas contra el exgobernador Ricardo Rosselló. Pues mira tú, el Ricky Martin, que me parecía a mí, no me parecía a mí tan rojeras, ¿no? Comentar que, bueno, que eso, que aunque de Chile, es curioso cómo es la cosa de la información, ¿no? Porque ha habido unas revueltas tremendas en Chile, como sabéis, a lo largo de este pasado año 2019 y también en comienzos del 2020. Y bueno, pues ya con el tema, una vez más con Venezuela, también con todo lo que ha pasado en Bolivia, con el golpe de Estado de Bolivia, evidentemente, pues claro, ha pasado a un segundo plano, pero que el régimen neoliberal chileno, pues ahí sigue. Es un país que, paradójicamente, siendo un país muy rico, con unos grandes recursos, pues tiene una bolsa de pobreza muy grande y donde, bueno, pues ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, en una ciudad como Santiago de Chile no se lleva en precios, es prácticamente tiene el nivel de vida, o sea, los precios de un Madrid, bueno, quizás no tanto como un Madrid, pero sí de un Zaragoza, mientras que los salarios, pues no son como los de aquí. O sea, un salario alto en Chile serían 600, 700 euros. Y estamos hablando de que, claro, de que con un coste de la vida, pues como el que puede haber en Zaragoza, teniendo en cuenta que hablamos de que ese es un salario tirando ya a medio bueno, pero que mucha gente está ganando 300, 400 euros al mes. En decir también que en Chile, después de tantos años de dictadura, y bueno, pues sí que hubo un momento en que era un país en el que económicamente, digamos, con gente, con una clase media importante, pero que esa clase media ha desaparecido. Ha sido, o sea, un sueño de breves años. Y ahora lo que hay es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? No salarios, y lo que eran antes los salarios medios, pues ahora son salarios precarios. Y luego, que es curioso, pero sí que en un tiempo de eso que Chile tenía, o sea, sobre todo, bueno, eso yo recuerdo de gente chilena viajando, de que sí que era un país que tenía que había formado su clase media, sus, pues con sus trabajadores liberales y todo esto, ¿no? Pero que ahora, pues, lo mismo que hablábamos aquí, solo que de manera mucha más heavy en Chile, porque además ha sido cosa de 3-4 años, ¿eh? Este declive así tan bestia. Sí, sobre todo, bueno, también apuntaba maneras, porque claro, con los recortes en pensiones, pues bueno, uh-huh, la gente se ha empobrecido cada vez más y más. Para terminar, ha habido en Alemania masivas marchas contra el atentado de ultraderecha, contra los ataques racistas de un neonazi en Hanau, que dejaron una docena de muertos. Este atentado a mí me ha resultado que ha pasado muy desapercibido, por otra parte. Sí, no ha sido grandes titulares, yo que estoy del coronavirus ya hasta las mismísimas. Y no sé, me parece que este atentado es de una gravedad bastante, bastante de eso, como para que se haya sido sepultado entre la gente que está loca por ahí buscando mascarillas y todas las noticias estas del coronavirus, que la verdad es que cada vez me parece una cosa más rara. El caso es que hubo movilizaciones en Berlín, en Hamburgo, en Múnich, y se habla también de la tesis del lobo solitario referente a la autoría del atentado, aunque hay gente que habla mucho de encubrir y garantizar la impunidad de grupos de ultraderecha por parte de algunos responsables del Estado. Al igual que en su momento se desveló que el grupo NSU, que asesinó a varias personas en la década de 2010-2011. Sí, un grupo que además pasó muy desapercibido. Sí, tenía una clara conexión con el aparato estatal y parte de la policía. Pues hoy también se sospecha que este elemento y otros muchos, pues sí que han tenido cierta relación con grupos con policías. O al menos eso es lo que están hablando la gente organizada alemana, que se curra mucho el investigar estas cosas. Pues bueno, esto es a lo que apuntan. El caso es que estamos hablando eso de un ataque con una docena de muertos, que me parece una barbaridad. Y también en Estados Unidos, el aumento de la propaganda supremacista, que según la Liga Antidifamación empieza a ser más que preocupante. Según esta asociación, ha aumentado la propaganda nazi, racista, supremacista en Estados Unidos en un 120% respecto al año 2019. De hecho, récord, o sea, respecto al año anterior, que es el 2019, el año que ha habido más propaganda, marcando récord histórico. Donde más casos de, además de incidentes de corte racista, ya sean con antisemitas, ya sean contra las personas de color, las lesbianas, gays, transexuales, etcétera, ha habido, curiosamente, en California, en Texas, Nueva York, en Ohio, en bastantes sitios. Y bueno, esto hace pensar que con el apoyo de Trump, la ultraderecha estadounidense se está encontrando como pez en el agua, y un buen ejemplo de ello es el aumento de esta propaganda supremacista. Y finalizamos con que el pasado lunes la Corte Suprema del Estado de Pensilvania, que es un bastión de racismo y corrupción, anunció que designaría un maestro especial para investigar al fiscal Larry Krasner porque ha aceptado unas peticiones para unas apelaciones de Bubia Muhammad en lo referente a su caso. Su caso, que es continuamente boicoteado por parte de Maureen Follner, que es la viuda del policía blanco al que supuestamente asesinó, que hay testigos que reiteran que no fue así. Y también pues por gente, sobre todo un sindicato policial de ultraderecha que es bastante activo en lo que se refiere a Mumia. Mumia lleva muchísimos años en la cárcel, está condenado a muerte, su salud es más que precaria y pese a todo sigue escribiendo y sigue siendo un referente tanto para la población de origen, o sea, para la población negra de Estados Unidos, afroamericanos, afroamericanas, pero también para mucha gente que simplemente es defensora de los derechos humanos. Es la inspiración de muchas personas, ya que es maestro, periodista, historiador, analista y, bueno, una persona que además es muy, muy querida en muchos ambientes, tanto en lo referente a eso, a la gente afroamericana, como pues eso, de cualquier otra raza, condición, etcétera. Es un referente para muchísimos movimientos sociales en Estados Unidos. Mumia Abu Jamal, un preso que llevará, ¿cuántos años ya? ¿30 años o más? Sí, lleva más de 30 años acusado de matar a un policía en un caso pues bastante turbio, donde, bueno, donde nunca ha terminado de quedar del todo clara su culpabilidad, por eso en parte no lo han ejecutado. Y bueno, pues ahora mismo permanece en la cárcel con una salud bastante deteriorada, sobre todo, bueno, pues por un concepto de, tampoco es casual, Mumia era un periodista, había estado vinculado al movimiento de los Panteras Negras, bueno, pues una persona muy significada políticamente, y bueno, pues este caso apesta por todos los lados. Evidentemente que el asesinato del policía se produjo es real, pero la forma en que se lo achacaron a Mumia sigue siendo muy, muy turbia, y de momento, pues eso, ahí sigue en la cárcel después de 30 años. Decir que está ya prácticamente ciego, que eso pasa mucho a la gente que está muchos años encerrada en una celda de unas dimensiones reducidas y que apenas sale fuera, ¿no? Y sí, también tiene problemas de movilidad, lo mismo, ¿no? Por la falta de movimiento y de ejercicio. Y pero eso sí, sí que sigue siendo un analista y con una visión de las cosas pues más que acertada y bueno, un escritor bastante, bastante interesante y la verdad es que bastante, bastante bueno. Y esto ha dado de sí hoy el Acratador. Nos despedimos hasta la semana próxima, o igual no. Nos vemos en la 5 Marzada, esta fiesta popular zaragozana. Ahí estaremos en el Parque Tío Jorge y nos podrás poner cara además de voz. Un pletórico, salud y anarquía.